Luzco cara en modelito muy chingón. Sirvo mi ángulo perfecto. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona. Tengo fama al 100, muy diva. Me copian mi rutina. Mira, 3, 2, 1. Siente la puta vibra. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona. Tengo fama. Matryoshka, papi.